Capítulo 3. Cristiano abandona su camino engañado por sabios según el mundo, pero Evangelista le sale al encuentro y le pone otra vez en el buen camino. Cristiano, por su parte, de nuevo solo, emprendió animado su marcha y al poco trecho se encontró con otro personaje, sabio según el mundo, quien habitaba en la ciudad llamada Prudencia Carnal, ciudad de importancia, situada a poca distancia de la ciudad de destrucción. Había oído hablar de Cristiano, pues su precipitada partida de la ciudad de destrucción había circulado en forma de noticia, rumor, por los contornos, viéndole ahora caminar tan fatigado por su carga, y al escuchar sus lamentos y suspiros, le habló así. Sabio Mundo dijo así: «Bien hallado seas, buen amigo. ¿A dónde te diriges con esa pesada carga?» Cristiano le responde: «En verdad es muy pesada, tanto que creo que nadie jamás ha llevado otra igual. Me dirijo a la puerta estrecha que está allí adelante, pues me han informado que allí me explicarán el modo de deshacerme de ella». Sabio Mundo le respondió: «¿Tienes mujer e hijos?» Cristiano le respondió: «Sí, los tengo, pero esta carga me preocupa y me obsesiona tanto que no siento ya el mismo anhelo y regocijo al estar al lado de ellos como lo sentía antes. Es más, apenas tengo conciencia de tenerlos». Sabio Mundo le respondió: «Escúchame con atención. Creo que puedo darte algunos buenos consejos». Cristiano le dijo: «Con sumo gusto los escucharé, pues estoy muy necesitado de ellos». Sabio Mundo le respondió: «Mi primer consejo es que cuanto antes te deshagas de esa carga. Mientras no lo hagas, tu espíritu carecerá de tranquilidad y no te será posible gozar como corresponde de las bendiciones que te ha concedido el Señor». «Eso es precisamente lo que quiero», respondió Cristiano, «y voy en busca de ello. El problema está en que ni yo puedo hacerlo por mí mismo, ni se encuentra en nuestro país nadie que pueda. Este es el motivo por el que he emprendido ese camino en busca de una solución». «¿Quién te lo ha aconsejado?» respondió Sabio Mundo. «Una persona al parecer muy respetable y digna de consideración. Su nombre es Evangelista». Sabio Mundo le respondió: «Que todas las maldiciones caigan sobre el tal y sobre el que te dio tal consejo. Precisamente, este camino es el más complejo y peligroso del mundo. ¿Acaso no has empezado ya a experimentarlo? Veo que has caído en el lodo del pantano del desaliento. Y cuenta que eso no es nada, ¿eh? No es más que el primer eslabón de la cadena de calamidades que te esperan si sigues por este camino. Soy más viejo que tú, y he oído a muchos dar testimonio de que en él se encuentran todo tipo de desgracias, cansancio, penalidades, hambre, peligros, cuchillos, desnudez, leones, dragones, tinieblas. En una palabra, la muerte por este camino es segura. Créeme. ¿Por qué vas a meterte en tantos problemas y dificultades por prestar atención al consejo de un extraño llamado Evangelista?» Cristiano le dijo: «Amigo mío, quiero que sepas que de muy buen grado estaría dispuesto a sufrir y soportar todas las penalidades que acaba de describirme, a cambio de verme libre de esta carga. Es la más pesada y más terrible para mí que todo lo que usted me acaba de decir». Sabio Mundo le preguntó: «¿Y cómo vino sobre ti esa carga?» Cristiano le dijo: «Leyendo este libro que tengo en mis manos». El Sabio Mundo respondió: «Ya me lo imaginaba. Uno más de tantos incautos que por meterse en cosas complicadas y demasiado elevadas para ellos, se trastornan y se lanzan aventuras desesperadas intentando conseguir algo que ni tan siquiera saben exactamente qué es». «Pues yo, por mi parte», dijo Cristiano, «sé muy bien lo que busco y lo que quiero, echar de mí esta pesada carga». Sabio Mundo le respondió: lo comprendo, claro, pero ¿por qué has intentado por un camino tan complejo y peligroso como este, cuando yo puedo indicarte otro mucho más simple y libre de todas estas dificultades? Ten un poquito de paciencia y escúchame. La solución que te propongo la tienes al alcance de la mano. Un camino donde, en lugar de peligros, hallarás seguridad, amigos y satisfacciones. ¿Cuál es ese camino? Respondió Cristiano. Sayomundo le respondió. Mira, en ese pueblo cercano, que se llama Moralidad, vive un caballero de mucha sabiduría y gran reputación, llamado Legalidad, especializado en ayudar a personas como tú. Y además, con una habilidad especial para curar a los trastornados del cerebro. Ve a él y te aseguro que descansarás pronto. Su casa dista escasamente un cuarto de legua. Y si él no estuviese, tiene un hijo, un joven muy aplicado, cuyo nombre es Buen Comportamiento, y que seguro podrá servirte tan bien como su mismo padre. No dudes en ir allá. Y si no estás dispuesto, como supongo no debes estarlo, a regresar a tu ciudad, puedes llamar a tu mujer y tus hijos, ya que en ese pueblo hay muchas casas vacías y puedes alquilar una de ellas a precio muy barato. Además, allí encontrarás vecinos honrados, de buena conducta y de finos modales, y la vida en el pueblo también es muy barata. Cristiano, al oír esto, se quedó pensativo e indeciso por unos instantes, pero pronto reaccionó pensando, si es verdad lo que me acaba de decir ese caballero, la razón y la prudencia mandan seguir sus consejos. Contestó pues a sabio según mundo. ¿Cuál es el camino que lleva a la casa de ese hombre? Sabio según el mundo respondió, mira, tendrás que pasar primero por esa montaña alta y después la primera casa que encuentres es la suya. Así que Cristiano torció de inmediato y dejó su camino para ir en busca de auxilio del señor Legalidad. Mas cuando llegó al pie de la montaña, ésta le pareció tan alto como una pendiente tan pronunciada que tuvo miedo de seguir adelante. No fuera a suceder que alguna roca se desprendiese y se le cayera encima, de modo que se detuvo sin saber exactamente qué hacer. Entonces sintió sobre sus espaldas más que nunca lo pesado de su carga, a la vez que vio cómo comenzaba a salir de la montaña relámpagos y llamaradas de fuego que amenazaban con devorarle. Le asaltaron todo tipo de temores y estremeció de terror. ¡Ay de mí! Exclamaba. ¿Por qué habré hecho caso a los consejos de sabios según el mundo? Pero cuanto más asustado estaba por estos temores y remordimientos, vio a Evangelista que se acercaba de nuevo. ¡Qué vergüenza sintió! Se le estremeció la espina dorsal y se le erizaron todos los pelos del cuerpo al ver la mirada severa de Evangelista. Evangelista le preguntó, ¿qué haces aquí, Cristiano? Cristiano fue incapaz de contestar. La vergüenza le tenía la lengua atada. ¿No eres tú el hombre que encontré llorando en las afueras de la ciudad de destrucción, cerca de los muros? Cristiano le respondió. Sí, señor, soy yo. Evangelista volvió a preguntar. ¿Cómo te has extraviado tan pronto del camino que te señalé? Cristiano le respondió. Tan pronto hube atravesado el pantano del desaliento, me encontré con un personaje que me persuadió de que la aldea de enfrente hallaría un hombre que me libraría de mi carga. Parecía muy educado y me dijo tantas cosas agradables que acabé por hacerle caso y me vine hacia acá. Mas cuando llegué al pie de la montaña, la vi tan elevada y el camino con tanta pendiente, de repente me detuve, temiendo que se desplomase sobre mí. Me preguntó a dónde iba y se lo dije. También quiso saber si tenía familia y le respondí que sí, aunque esta carga tan pesada impedía que me regocijara con ella como antes. Corre, pues, a toda prisa, me dijo, pues es preciso que te deshagas de esa carga inmediatamente. Pero en lugar de ir por el camino que vas, en dirección a esa portezuela donde te ha dicho que te explicarían lo que debes hacer, yo te indicaré otro camino mucho mejor y más directo, sin las dificultades con que tropezarías si vas por este. Un camino, añadió, que te llevará a la casa del hombre hábil, un hombre hábil para sacar este tipo de cargas. Yo le creí, así que dejé el camino que usted me había indicado y lo tomé. Mas en cuanto llegué aquí tuve miedo al ver todas estas cosas y ahora no sé qué hacer. Evangelista le dijo, detente y escucha las palabras del Señor. Cristiano, en pie y temblado, escuchó las palabras que recitaba Evangelista. Mirad que no desechéis al que habla. Si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desecháramos al que nos habla desde los cielos. El justo vivirá por fe, mas si retrocediere, no agradará mi alma. Tú eres el hombre del que habla la Escritura, que vas precipitadamente a tal miseria, Cristiano. Has empezado a rechazar el consejo del Altísimo y a retirar tu pie del camino de la paz, hasta el punto de exponerte a la perdición. Cristiano cayó entonces casi exámine a sus plantas, exclamando, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Al ver esto, Evangelista le asió de la mano diciendo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. No seas incrédulo, sino fiel. Al escuchar estas palabras, Cristiano se repuso un tanto y se levantó avergonzado y tembloroso delante de Evangelista, quien añadió, pon atención a lo que voy a decirte. Yo te mostraré quién es el que te engañó y aquel a quien te dirigió. El que te engañó es sabio según el mundo. Solo está interesado en las doctrinas de este mundo, por lo cual asiste siempre a la iglesia de la villa de la moralidad y se complace en lo que allí se predica y enseña, porque allí evitan hablar de la cruz. Además, a causa de sus inclinaciones mundanas y carnales, trata por todos los medios pervertir mis caminos, aun sabiendo que son correctos. Hay tres cosas en el consejo del hombre de las que debes cuidarte y debes aborrecer con todo tu corazón. Primero, el haberte desviado del camino que seguías. Segundo, el haberte intentado convencerte de que la cruz es algo sangriento y repugnante. Tercero, el haberte dirigido por esa senda que conduce a la muerte. Te explicaré por qué. Primero, debes aborrecer el que te haya desviado del camino verdadero y que tú hayas caído en su trampa, dando más crédito al consejo de un hombre que al consejo de Dios. El Señor dice, entrad por la puerta estrecha. Era la puerta hacia donde yo te dirigí, porque estrecha la puerta que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Ese malvado te ha desviado del camino que conduce a la puerta, llevándote al borde de la ruina. Debes pues aborrecer su conducta y censurarte a ti mismo por haberle prestado atención. Segundo, debes aborrecer el que haya intentado convencerte de que la cruz es algo sangriento y repugnante, cuando es algo que debes preferir por todos los tesoros de Egipto. Además, sabes que el Rey de la Gloria ha dicho que aquel que quiera salvar su vida la perderá, y que si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre y a su madre, a sus hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por esto, te digo que un hombre que trata de persuadirte de la cruz, de que la cruz, de la cual la verdad suprema ha dicho que sin ella es imposible obtener la vida eterna, es algo sangriento y repugnante, debe ser para ti un personaje abominable. Tercero, debes también aborrecer el que te haya encaminado por la senda que conduce al ministerio de muerte. ¿Crees que la persona a quien te dirigió hubiera sido realmente capaz de librarte de tu carga? Esa persona se llama legalidad. Su madre es una esclava que vive en esclavitud junto a sus hijos y que misteriosamente son de ese monte Sion, perdón, ese monte Sinaí que tiene enfrente, el mismo que has temido de que te cayera encima. ¿Cómo puedes esperar que pueda darte la libertad cuando ella y sus hijos son esclavos? No, nunca. Legalidad no es quien puede librarte de tu carga, ni ha librado jamás a nadie, ni a una persona hasta el día de hoy, ni nunca podrá hacerlo. No puede ser justificado por las obras de la ley, porque nadie puede ser librado de su carga por medio de ellas. Debes saber que el Señor sabio, según el mundo, es un embustero, y el Señor legalidad, otro. Y en cuanto a su hijo buena conducta, a pesar de su sonrisa, no es más que un hipócrita, incapaz de prestarte ayuda ninguna. Créeme, aparte de la salvación, créeme, todo cuanto te ha dicho es insensato, no es más que un engaño para apartarte de la salvación, desviándote del buen camino en el que yo te había puesto.